Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Buenos días, queridos oyentes de los domingos a la mañana de 8 a 9. Está en la radio pública, Radio Nacional, en el programa Por una misma calle. Esta música cubana era simplemente una introducción al clima del programa que hoy vamos a tener con un querido amigo cubano, Rolando Bellido. Buenos días, Rolando. Muy buenos días a ti, Domingo, mi amigo, mi hermano de la Mesa de los Sueños, y muy buenos días al pueblo de Argentina. Queremos charlar de distintos aspectos de Cuba, particularmente referido a la temática de nuestro programa, que es la religión en Cuba, lo religioso en Cuba. Pero como solemos hacer con Daniel Goldman, nuestro hermano en la fe, nuestro hermano mayor en la fe, a quien le mandamos un caluroso saludo a él y a toda la comunidad judía por la celebración del Año Nuevo judío, queremos pedirte, quiero pedirte, Rolando, que nos cuentes. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cuándo viniste? ¿Para qué? ¿Cómo la estás pasando? Estoy en Argentina visitando a mi familia, a mi segunda familia, encabezada por Nahum Polizú y Noemí Simón, hermanos del pueblo cubano y hermanos míos en particular. Estoy visitando también a los compañeros de la Mesa de los Sueños, un grupo muy joven de veteranos de muchas luchas que reflexiona con vocación participativa sobre temas muy importantes desde el punto de vista teórico y práctico. Y estoy pues participando también yo en charlas, profundizando las relaciones con centros universitarios argentinos, dada mi condición de profesor de la enseñanza universitaria en Cuba. Y de verdad que es una fiesta estar en este país que yo tanto quiero. Sí, a Rolando lo podemos presentar de distintas maneras. Yo, para mí, que también participo de las Mesas de los Sueños y he tenido el enorme gustazo de estar en la casa de sus padres en Báguanos, de la provincia de Holguín, allá por el año 2000, lo califico como poeta y filósofo de la vida, no sé si con títulos o no títulos, pero así lo considero yo a él, escritor y militante popular de la Revolución Cubana. En este aspecto, contanos, ¿En qué consiste esta militancia tuya, además de la docente? Bueno, los títulos es lo que menos importa. Y si digo algunos títulos, no es tanto por mí, sino por la para que se vea la obra de la Revolución Socialista Cubana. Yo soy hijo de una familia muy pobre. Mi padre era semianalfabeto en el año antes de 1959, pero gracias a la obra educativa y cultural de la Revolución Cubana, yo accedí a los máximos grados de estudio científico y alcancé el título de doctor en ciencias filosóficas, junto al título de máster en cultura e historia. Pero bueno, renuncio a mis títulos como hizo José Martí, callo y entiendo y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor, decía Martí. Y yo hago en Cuba sobre todo militancia comunitaria. Tenemos proyectos de desarrollo cultural comunitario, en especial un proyecto fundado en la cintura de la crisis del periodo especial que padeció Cuba producto del bloqueo imperialista de los Estados Unidos y de la desintegración del campo socialista, sobre todo una crisis muy dura a partir del año 1990, que puso a prueba la unidad revolucionaria del pueblo cubano y de la cual hemos salido victoriosos, con algunas bajas, como es supuesto que se tienen en toda guerra, pero el pueblo resistió junto a su revolución, junto a Fidel, y ahí nosotros comenzamos a profundizar en el trabajo en las comunidades, con metodologías de la educación popular, basadas sobre todo en José Martí y en Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño. El proyecto nuestro se llama El Árbol que Sirve y Canta. Tiene 20 años de trabajo continuo, sistemático, en las comunidades de la provincia de Holguín. Hemos participado en las ferias internacionales del libro también. Y desde aquí yo también quiero decir que es una obra colectiva la que hacemos, en la que participa mi compañera, participa la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, moviliza teatro, poesía, y es muy participativo lo que hacemos, y también fomentamos, gestamos proyectos de desarrollo local a partir de las potencialidades y necesidades de cada una de las comunidades. Es muy lindo lo que hacemos, lo hacemos de modo absolutamente honorario, voluntario, se dice allá. En esto tiene mucho que ver el ejemplo, el paradigma que dejó Ernesto Che Guevara, a quien en Cuba es considerado como un cubano, primero que argentino. Para nosotros el Che es cubano-argentino y estamos muy felices de poder estar participando en estas actividades tan hermosas. Dentro de esta actividad tuya, ¿cómo se ha ido produciendo o has ido descubriendo tu relación y de tu grupo y de los grupos más amplios con la Iglesia Católica y con la religión en general? Porque en esto sabemos que ha habido distintas etapas. Quizás puedas describirla y decirnos cómo lo ven ahora, en qué están ahora. Ha pasado por ahí Juan Pablo II, etcétera. Es un tema verdaderamente complejo en la historia de la Revolución Cubana y que merece un mínimo enfoque histórico. La Iglesia Católica en Cuba, históricamente, desde los tiempos coloniales, sirvió, la jerarquía católica en especial, sirvió a la conquista y colonización de un pueblo autóctono aborigen que vivía en Cuba. Y durante las guerras de independencia, la jerarquía católica en Cuba se puso completamente de parte del colonialismo español, al extremo de sonar campanas de alegría cuando cayeron en combate José Martí y Antonio Maceo. Pero eso no fue la esencia del catolicismo, ni tampoco tuvo que ver con la religiosidad popular del pueblo de Cuba. Fue un asunto más bien de jerarquía institucionalizada en tiempos coloniales. Ya con el triunfo de la revolución, una parte importante de la jerarquía católica cubana, que estaba sobre todo vinculada a los sectores más altos de la burguesía del país, pues hizo campaña contrarrevolucionaria y las relaciones fueron muy conflictivas. sobre todo en la primera década, primeros 15 años de la revolución. Y esto, a esto se sumó una educación de énfasis ateísta por un malentendido marxismo que se aplicó en Cuba, que tenía más que ver con los manuales estalinistas soviéticos que con la esencia del humanismo de Carlos Marx, que no tenía nada en contra de la religión y de la capacidad emancipadora que puede tener la vocación religiosa de un pueblo o una religión en específico, el cristianismo en su versión católica también. Y nosotros, yo mismo tuve una educación durante algunos años de énfasis ateo, de ateísta. Pero esto se hizo a pesar de las preclaras indicaciones de Fidel Castro de que entre Cristo y el ideal de tener un pueblo socialista, humanista, no había una contradicción antagónica. Habría una tercera etapa en la historia de las relaciones con el catolicismo en Cuba, que viene sobre todo a partir de los 80, en que cada vez la aproximación es mayor y en que la jerarquía católica cubana, cada vez más cubana y más identificada con la historia del país y con lo popular, pues se fue produciendo un doble acercamiento entre liderazgo revolucionario y jerarquía católica. Y en estos momentos, digo en estos momentos, hace 10, 20 años, las relaciones se pueden calificar de buenas o casi muy buenas. Lo que no excluye que haya dentro de tanto de determinados sectores de comunismo sectario o de una versión muy dogmática de lo que debe ser el socialismo, al igual dentro de sectores quizás de derecha o muy ortodoxos o fundamentalistas dentro de la jerarquía católica cubana, que no estén a favor de un mayor acercamiento. Pero en el pueblo ya no se da ningún tipo de distinción. Un comunista o un revolucionario cubano no distingue entre un católico o no. Muchísimos católicos son revolucionarios en el mejor en toda la extensión de la palabra, y hay comunistas que también son católicos. Hay ejemplos supremos en la historia de Cuba, como Cintio Vitier, un intelectual católico de eticidad también martiana, de una vocación evangélica y de una formación cultural muy alta, que siempre fue un profundo defensor de la obra del socialismo cubano. Las relaciones ahora son muy buenas, pudiéramos decir, y creo que ese es el camino por el que hay que continuar. Creo que ayudó mucho a esto la visita de Juan Pablo II. Primero, en noviembre de 1996, Juan Pablo en el Vaticano lo recibió a Fidel, cosa impensada en otros tiempos, y después, 2 años posteriores, en enero del 98, Juan Pablo II visitó a Cuba. ¿Cómo viviste vos esa visita? ¿Cómo lo recibió el pueblo cubano? ¿Qué quedó de esa visita? La visita de Juan Pablo II fue un acontecimiento de masas en Cuba. Se hicieron actos verdaderamente multitudinarios. El pueblo de Cuba, liderado por el Partido Comunista y en primer lugar por Fidel, mostró un altísimo nivel de sensibilidad, de educación, de cultura, y muchos, sin ser de una formación católica, participaron también en las misas. Todo el liderazgo revolucionario participó en las misas. Juan Pablo II nos dejó el mensaje de que el pueblo de Cuba se abriera al mundo, pero que el mundo también comprendiera Cuba, y dejó también el importante mensaje de que era injusto por completo el bloqueo económico imperialista sobre nuestro país, y dejó un mensaje, a mi modo de ver, de comprensión, que es por el cual venía insistiendo desde años atrás la dirección más cultural de Cuba, encabezada por el propio Fidel, que había tenido anteriores diálogos con los católicos en Chile, en Brasil. Había estado el famoso libro de Fidel con el fraile Beto, fray Beto, brasileño, que es muy un libro que fue muy importante para esclarecer los contenidos verdaderamente coincidentes que hay entre un cristianismo entendido desde una óptica humana, desde una óptica popular, y que tiene muy poco que ver con el consumismo, con la banalidad, con la propaganda materialista y sórdida que hace el peor capitalismo. Y ese libro de Fidel, pues, se había editado a mediados de los 80, pues fue uno de las premisas que fueron preparando la visita del Papa Juan Pablo II, que a mi modo de ver fue provechosa, fue positiva para terminar de superar divisiones que se mantenían, pero que habían tenido una razón histórica más que religiosa, clasista, pienso yo, que no eran asunto tanto de concepciones como de hechos que a lo largo de la historia se habían ido produciendo por diferentes intereses de clases y políticos. Sí, yo quiero reafirmar para los oyentes esta frase que fue contundente de Juan Pablo II: abrir Cuba al mundo, abrir el mundo a Cuba. Yo creo que esa fue la síntesis que también apreció muchísimo Fidel y el gobierno cubano, que no pretendía más que eso. La condena ya anterior y continuada, por ejemplo, junto con los representantes ante las Naciones Unidas, donde hay un observador del Vaticano, que siempre vota contra el bloqueo. Esto también es un dato muy importante a tener en cuenta. Y creo que, como otro dato, que quizás vos puedas confirmarme ahora, creo que se pasó de un ateísmo militante, o de la definición en la Constitución de que era un Estado ateo, porque se partía de los principios marxista-leninista, a un Estado laico. No sé, eso, ¿cómo está en el orden jurídico y en la conciencia del gobierno y de la gente? En el orden jurídico en Cuba nunca el católico fue discriminado, ni el religioso en general. Es decir, la revolución no instituyó jurídicamente ningún tipo de discriminación. En la práctica, yo honestamente, como revolucionario cubano, puedo decir que no, a veces que hubo prejuicios, que hubo determinado nivel de discriminación, unas veces más, unas veces menos, por funcionarios, por burócratas, por una manera quizás extrema de entender lo que era la construcción de una sociedad nueva. Parecía que ser católico era necesariamente ser contrarrevolucionario. Sobre todo en los primeros años, en que la jerarquía... En honor a la verdad, el pueblo cubano nunca fue masivamente católico. Es decir, eso es una realidad histórica en Cuba, porque en Cuba ya cuando triunfa la revolución hay un gran sector del pueblo cubano que es más pentecostal, más evangélico, de religiones evangélicas, metodistas, bautistas, etcétera. Y hay una gran religiosidad de origen africano, subestimadas y discriminadas también en años anteriores, porque se consideraba cosa de negros, de pobres, de sectores marginales. Y bueno, justamente el catolicismo, la jerarquía principalmente, y muchos sacerdotes que eran no cubanos sino españoles además, estaban vinculados a las ciudades y dentro de las ciudades a los barrios donde vivían los sectores más burgueses. Es decir, el enfrentamiento se daba más en términos políticos que en términos de... Y esto refractaba en el pueblo. Lo que no excluye que nosotros como revolucionarios hayamos sido un poquito más dogmáticos de lo que debimos ser, y tuvimos también una influencia que Fidel combatió, y el partido, hasta cierto punto, la vanguardia más culta, combatía de lo que era la versión soviética del marxismo. Claro, porque algunos ejemplos concretos que me daban amigos de la revolución. Por ejemplo, no se permitía ser del partido. Eso es muy verdad. Por ahí no se dejaba pertenecer a cierto funcionariado. Sí. Y, por ejemplo, a veces no se permitía ejercer ciertas profesiones. Sí, lo de las profesiones fue muy puntual y producto de arbitrariedades muy personales, de determinado administrador o dirigente con poder. Lo del ingreso al partido estaba estatuido por los propios estatutos del Partido Comunista de Cuba. Pero al Partido Comunista de Cuba se entra de modo voluntario y es una organización que no entraña privilegios sociales de ningún tipo, porque se ve como una organización que tiene que ser el ejemplo y el más sacrificado en todo y no recibe ningún tipo de privilegio. Pero ese propio partido reformuló, creo que fue en el cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba, reformuló los estatutos y dio libre entrada al Partido Comunista de Cuba a cualquier ciudadano cubano que tuviera la vocación de construir un mundo mejor, fuera católico, fuera santero, fuera pentecostal, y se han dado caso y se va avanzando en ese camino desde hace ya más de 20 años. Podríamos decir que hoy un revolucionario puede ser creyente y un creyente puede ser revolucionario. Esa es una definición que me parece muy hermosa y exacta, y así es. Quería incursionar por otros aspectos de la religiosidad del pueblo cubano. Hay una devoción particular, contale a los oyentes. ¿Alrededor de quién la mayoría del pueblo cubano se convoca? En cuanto a religiosidad. Sí. Bueno, el pueblo cubano, en cuanto a religiosidad popular, es muy fervoroso creyente de la Virgen de la Caridad del Cobre, que desde la época de los mambises que luchaban por la independencia de Cuba ya fue vista como la patrona de Cuba. Y el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre es un templo religioso de incidencia esencial en la cultura cubana, pero es parte ya también de la identidad cubana, en canciones, en tradiciones, en promesas, en milagros que se le atribuyen. ¿Y dónde está ubicada? Está justo en Santiago de Cuba, en una comunidad cercana a Santiago que se llama El Cobre, se llama, donde había minería, uno de los pocos lugares de Cuba que hubo minería desde la colonia. Y ahí fue trasladada la Virgen de la Caridad que se encontró en la bahía de Nipe, y de lo cual se celebraron ahora recientemente 500 años de la aparición de la Virgen en la bahía de Nipe. Y hubo una gran procesión. Y donde primero estuvo la Virgen fue en tierras de Holguín, muy cercanas a Bagua, ¿no? Ahí hubo una primera ermita, pero de ahí se desapareció la Virgen. Y según cuenta la leyenda, apareció entonces en El Cobre, que era Santiago del Prado, donde había un asentamiento español mayor y había esclavitud negra, y allí había más poder económico, y finalmente ahí se le construyó a la Virgen su local definitivo. Pero la Virgen pasea por Cuba. Y hoy se acepta, exactamente, el gobierno cubano acepta las expresiones públicas que en otro tiempo tenía más dificultades para aceptar. Bueno, el santuario nunca se cerró, nunca hubo ninguna acción oficial contra el santuario ni contra ninguna práctica de religiosidad y de culto a la Virgen. ¿Qué sucede? Que hubo años en que las procesiones no salían a la calle. Y síntoma de las buenas relaciones que hay en estos momentos es que el año este que pasó, la Virgen paseó por toda Cuba. Y el pueblo la festejaba. Uno la festejan desde un punto de vista religioso y otro la festejan desde un punto de vista más popular, con menos. Pero ahí está la Virgen y nosotros no vamos a renunciar a ella como uno de los símbolos. No le molesta al gobierno. Yo creo que ni siquiera la palabra no nos molesta, que es parte de la resistencia cubana, que es parte de la cultura cubana y que es parte de una identidad y de una solidaridad de pueblo que tenemos que construir muy por encima de ideologías comunistas, católicas, de credos que sean excluyentes, etcétera. Vamos mucho más allá. ¿Vos te parece que esto es un pensamiento común hoy en Cuba? Es tanto desde el punto de vista de los sectores de la iglesia o religiosos y los sectores del gobierno. No sé qué decirte desde el punto de vista religioso, porque no practico la religión católica, ¿no? Pero los pronunciamientos... Pero en los pronunciamientos que hacen la jerarquía católica cubana, son pronunciamientos no solo ecuménicos hacia la revolución socialista, sino también hacia otras denominaciones religiosas que se practican en Cuba. Yo creo que hay una mayor sensibilidad, un mayor espíritu de diálogo, de comprensión, de colaboración, y por supuesto eso está en el pensamiento de José Martí, de Fidel Castro, está de lleno todo eso. Conociendo un poco ciertas cosas que a veces se comentan, te quería preguntar para redondear este primer bloque, si se acepta, se admite y se fomenta una cooperación entre organismos del Estado y de la Iglesia Católica, como puede ser Cáritas, o se lo toma como una competencia o una manifestación de mostrar que hay ciertas carencias en... Yo creo que en un determinado momento de la historia revolucionaria cubana, en que practicábamos un socialismo de versión más estatalizada, pudo verse la presencia de Cáritas y de otras organizaciones como algo diferente, distinto y hasta quizá concurrente con relación a la obra del socialismo, ¿no? Lo que se mezclaba también con determinada propaganda insidiosa que venía más que nada de fuera, porque no hay que desconocer la realidad cubana, que hay un exilio en Miami donde se fueron latifundistas, asesinos, los secuaces de la dictadura de Batista y Millonario, que han tratado de contaminarlo todo en las relaciones estas constructivas. Pero hoy, en estos momentos de actualización del modelo de revolución cubana, Cáritas y todo lo que honestamente contribuya al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo y todo lo que contribuya a la fraternidad humana y a la dignidad de los cubanos es bien visto por el Estado, por la jerarquía católica, por los pastores evangélicos honestos y por todos los revolucionarios cubanos, sin distinción. Y así, de esta forma, vamos redondeando este primer bloque. Gracias, Rolando Bellido, poeta y filósofo cubano que tenemos hoy el gusto de tener en nuestra mesa. Por una misma calle, domingos de 8 a 9, una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Iluminar y morir de ti. ciudad tiene mi ciudad, a pesar de quienes ilustran el verso con el reparto del sueño, la posibilidad. Como siempre, le pedimos a los que nos acompañan por una misma calle a que elijan canciones y le preguntamos por qué lo han hecho. Así que, Rolando, ¿por qué elegiste esta canción que nos acabas de regalar? Bueno, estoy sumamente contento de haberla elegido porque sin saber los temas en específico sobre los cuales íbamos a hablar, pero se trata de la canción Cuatro Puntos de Riesgos, con letra y música de mi compañera en el proyecto El Árbol que Sirve y Canta y de mi compañera en la vida, madre de mi pequeña hijita Daniela. Se trata de Ivette María Rodríguez, artista profesional cubana, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Es la primera mujer trovadora de la provincia de Holguín que grabó un disco en la disquera más importante de Cuba, que es la EGREN, en el sello Auténtico, que es el sello de música folclórica o sentipensante. Y fíjate que el disco se llama, Domingo, Gente de Fe. ¿Qué te parece? ¿Eh? Sin saberlo. Sin saberlo. Y ese es el título del libro, del disco, que del CD, que es también el título de una canción del disco, compuesta por ella también. Y Gente de Fe somos toda la gente que creemos en el mejoramiento humano. Seamos católicos, marxistas, chavistas, de Bolívar, de San Martín. De Martí. De Martí o de Cristina. ¿Verdad? Y para crecer, para volver al sol, no desechos, para volver con más, que es el espíritu de esa canción, en cualquier pueblito o ciudad del mundo. La canción tiene que ver con la pequeñita ciudad de Báguanos, pero ajusta también con esta gran megalópolis que es la ciudad de Buenos Aires, donde tanta gente linda y buena yo encuentro a diario y que tanto cariño me da. Sí, los otros días estuvimos caminando junto a Norma Morelo por la Villa 31. No nos vamos a extender demasiado, pero para mí, que hacía mucho que no iba, y recordando al querido padre Carlos Mujica, fue una experiencia fuerte. Resumime a vos qué te pasó en esa visita. Primero le agradezco en nombre mío y en nombre de mi pueblo a Norma Morelos por la gentileza que tuvo, una vieja combatiente de militante que ya tiene 72 años, que pagó físicamente su amor a la libertad y su amor al pueblo en tiempos pasados de dictaduras aquí en Argentina, pero que mantiene su corazón enhiesto y esperanzado. Fuimos a la Villa 31. Para mí es un orgullo, una dicha estar junto al pueblo y junto al pueblo más humilde. Y por cierto, la villa desde el punto de vista material tiene muchísimas cosas que nosotros quisiéramos que estuvieran mejores, pero también en lo particular vi cosas alentadoras en la villa. Los chicos y las chicas tienen, los pibes, tienen micros para ir a las escuelas, están organizándose en distintos emprendimientos educativos, con pequeños proyectos y programas de educación, de aprendizaje de arte, manuales, de capacitación en distintos rubros. La villa tiene una historia, la Villa 31 tiene una historia. Fue hermosísimo y conmovedor para mí ver las imágenes de Carlos Mujica en muchísimas partes reproducidas, donde dejó un ejemplo que fructifica, que siembra, un ejemplo de resistencia que se ha convertido en un símbolo. Y ver también las imágenes del Che, de Ernesto Che Guevara, tan querido por nosotros. Y bueno, y ver que la vida bulle, la villa bulle de vida popular, de creatividad, de imaginación, va ocupando espacio. Hablamos con gente allí maravillosa, Gisela, ¿no? la esposa de Oscar, que lleva casi 40 años en la villa, la otra compañera que es paraguaya, que organiza un comedor popular, han entregado la mayor parte de su vida en esa villa, están orgullosos de vivir ahí, tienen una identidad y un sentido de mejoramiento. Creo que el país, el gobierno en especial, se está preocupando por la villa, está la presencia de allí de instituciones legales. Y bueno, yo estuve en el 95 en una villa, ¿se acuerda usted, Domingo? En Ciudad Oculta. Sí, allá por... Sí, por Matadero. Villa Matadero, sí, sí, estuvimos juntos. Sacerdote Niki estaba en la villa. Sí, estaba Niki, la una religiosa Lourdes, que vivía... Lourdes, una monjita. Viviendo dentro del barrio. Sí, y había mucho hacinamiento, era una situación mucho más oscura. Y yo creo que aquí ya no hay oscuridad, sino la posibilidad de seguir mejorando, más que en lo material, en organización, en presencia, en identidad, en transformación espiritual, educativa y cultural, que en definitiva es lo más importante. Bueno, viste, yo como cura me acerco a los que conozco más en la villa. Hoy fuimos con Norma Moreno, una militante cristiana de los años 70, que trabajó con Monseñor Devoto en Goya, Corrientes, que efectivamente fue torturada en la época de Lanús, se exilió del 76 al 83 en Madrid, como hoy nos contaba, festejando el Año Nuevo con unas navisas y alguna otra cosita más. Esto creo que tanto a vos como a mí nos impulsa a ahondar más en algunas cosas que dijiste vos, porque en definitiva, ¿en qué creemos? Vos que sos un ateo, pero sincero, pero un ateo teórico, no un ateo como vos lo dijiste, ni el gobierno cubano hoy pretende eliminar la religión, ni nada por el estilo, y yo que soy un creyente. ¿En qué cosa te parece que nos une esta realidad que vivimos en la villa y la realidad que estamos viviendo de transformaciones en América Latina, etcétera? A mí me parece muy bien. Allí están también los sacerdotes villeros en la villa. Y la sociedad es un tema complejo. Hay múltiples organizaciones, instituciones. Y tenemos que construir unidos, hay que integrar los proyectos a nivel de villa. En la villa es donde se ve más la necesidad de la integración, de la coherencia, de planear de modo estratégico y al mismo tiempo práctico, y esos aprendizajes no se adquieren en ninguna universidad, ni en ningún concilio ecuménico mundial. Se aprenden ahí conviviendo con donde está el barrio, donde está la villa, donde está el pueblo. Con el prójimo verdaderamente concreto, carnal, en el concepto que conversábamos los otros días de carne como unidad del espíritu y del cuerpo, no con la dicotomía en que después esto se dividió. Creo que el que más nos separa, y perdone si aquí digo algo que pueda parecerle incorrecto a alguien, pero creo que lo que más separa en la vida es el capitalismo salvaje, el capitalismo ontológico, que está conduciendo a la gente por la senda del consumismo, de la publicidad, de lo aparente. Del individualismo. Del individualismo. Ese es el verdadero mal en el mal mundo. En el sentido de qué mal puedo encontrar yo entre los sacerdotes y los pastores que he conocido en Cuba, que están con el pueblo, que están participando en las tareas educativas, culturales, productivas, que lo que regalan es espiritualidad. ¿Qué mal puede haber si el socialismo tiene que ser, o el comunismo, o como se llame, tiene que ser una sociedad de cultura, de ética, de espiritualidad? Si es una sociedad religiosa, pues venga esa sociedad religiosa. Que incluya por lo menos lo religioso. Exactamente. Para ampliar a nuestros queridos oyentes, por ahí yo me siento con la responsabilidad de decir que esto que estamos conversando con Rolando no es una ocurrencia personal de él y mía. Hay todo un trabajo y toda una línea no suficientemente percibida o difundida dentro de la Iglesia, que va apuntando hacia eso. En el Vaticano hay comisiones sobre ecumenismo, es decir, relación Iglesia católica con protestantismo y ortodoxo. Hay comisiones interreligiosas que incluyen todas las otras religiones. Inclusive hay una comisión que se desconoce, que es con no creyentes. Hay una comisión vaticana que se preocupa por la problemática de los agnósticos y de los ateos, ya no tomándolos como enemigos, sino como una señal de que hay una realidad, muchísima gente que se expresa de esa manera, y acá se trata de, como hemos planteado en muchos otros ámbitos, de en qué Dios se cree y en qué Dios no se cree, y muchas veces los creyentes coincidimos con los ateos en el Dios que no creemos. Claro, en los falsos dioses. En los falsos dioses. Si Marx criticó una cosa y fue confundido en gran medida, fue justamente por hacer la crítica al fetiche, a la religión convertida en falso Dios. Aunque eso se lo tomó como un ataque en su momento. Exactamente. Como vos decías, a veces seguidores un tanto fundamentalistas creyeron que... esa expresión de Marx, la religión es el opio de los pueblos, significaba que había que descartarla radicalmente del pensamiento y del sentimiento de la gente. Sí, se refería sobre todo a la religión que rendía culto al fetiche, al falso Dios. Pero el propio Marx tenía una formación muy humanística y muy religiosa. Los padres de Marx tenían una profunda religiosidad, y el propio Marx usa en su obra Económica Fundamental continuas metáforas bíblicas. Era un gran lector de la Biblia. Lo que pasa es que Marx, en la época en que se dogmatiza, era un gran desconocido, porque quizás el 50% de sus manuscritos no eran conocidos por los estalinistas ni por los que hacían los manuales. Hay teólogos de la liberación posterior y filósofos de la liberación que han descubierto una gran papelería marxista, donde se ve con claridad que no es enemigo de la dimensión espiritual ni crítico de la dimensión religiosa de los pueblos. Yo también quisiera aportar, para entender esto que estamos conversando, que tampoco es una cuestión de algún sector, viste, de, por ejemplo, de los teólogos de la liberación, a los cuales uno por una u otra razón podría cuestionar. Muchos lo han cuestionado, hay documentos del Vaticano donde se cuestiona la utilización, dicen, acrítica del marxismo. Pero Juan 23 en la encíclica Paz en la Tierra y Pablo VI en 80 años después de la Rerum Novarum hacen una distinción que no se conoce demasiado y que es fundamental, entre la ideología que sustenta ciertos fenómenos históricos y los movimientos históricos que se desprenden de ella. Entonces, es como que, aunque haya cierta incompatibilidad inclusive doctrinal con lo primero, en lo segundo, que es de lo que venimos hablando cuando hablamos de qué descubre un marxista cubano en una villa argentina y lo que sostiene un católico argentino que conoce la villa, es que en esos movimientos históricos se dan realizaciones que en las cuales hay mucha más semejanza entre todos aquellos que queremos una vida más digna, más justa y más fraternal. Es decir, y esto está sostenido, y yo lo sostengo con muchos otros, a partir también de estas apreciaciones de estos dos papas y de dos encíclicas que por ahí estos párrafos se han dejado de lado. Pero es así, y tan es así que en la actualidad hay una propuesta, también una nueva convocatoria que se va a hacer este año, quizá el año que viene, de algo que se llama el Atrio de los Gentiles, que es una referencia a una realidad que vivía Pablo, el apóstol Pablo. En Grecia, él descubre en una plaza, en un ágora, que junto a todos los ídolos había una imagen dedicada al Dios desconocido. Y alrededor de este hecho es que también se va a plantear de qué Dios se trata, en el que creemos, y cómo esta creencia en un auténtico Dios puede acercarnos a muchísima otra gente que cree en muchas cosas que se derivan para el creyente de su fe y que para el no creyente se deriva de su concepción humanista de la vida. Y esto, por ejemplo, lo que hemos experimentado desde hace 20 años con el grupo La Mesa de los Sueños, donde nos reunimos creyentes y no creyentes y hemos seguido caminando y reflexionando juntos a partir de estos elementos comunes. Bueno, pues Cuba Domingo es también una mesa de los sueños, y ha sido así. En el pensamiento y en la obra de Martí y de Fidel son referentes fundamentales el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, jamás vencido, aunque molido a palos muchas veces. Cuba ha sido molida a palos muchas veces, la Cuba revolucionaria, agredida, bloqueada, calumniada, pero jamás ha sido vencida. Pensemos que el atrio de los gentiles, que por el que hay que seguir trabajando desde el catolicismo, es en términos de cubanidad, la Cuba del mejoramiento humano, que eso es, en fin, lo que se propone la Revolución Socialista Cubana. La Cuba de la dignidad y el humanismo, que es la Cuba de Martí, de Fidel y de Ernesto Che Guevara, entre muchos otros que hicieron posible esa Cuba. La Cuba del con todos y para el bien de todos, que es una Cuba libre, digna y esperanzada, y que va a seguir siendo. Fíjate vos que te mencionaba para argumentar a Juan 23, nada menos, a Pablo VI, y aunque a algunos les parezca insólito, hay que mencionarlo a Benedicto XVI. Vos sabés que en octubre del 2011 se hizo el segundo encuentro internacional interreligioso, que ya había hecho por primera vez Juan Pablo II en Asís, y que había causado un impacto muy grande, porque esa convocatoria incluía a todos. Benedicto incluyó a más religiones o confesiones religiosas que ni conocemos los nombres y denominaciones que tienen. Pero lo original, y que tampoco trascendió, es que por primera vez en estos encuentros él convocó a cuatro intelectuales no creyentes. Fíjate vos, en Asís, un encuentro interreligioso, invitó a cuatro no creyentes, y entre ellos a una filósofa psicoanalista, Julia Kristeva, a la que Benedicto le pide que haga una exposición, y maravilló a todos los oyentes, hasta el punto que el Papa le dijo a los que participaban: aprendan de los que son como ella a buscar la verdad. ¿Y cuál era la propuesta de fondo de Julia? Julia Kristeva, toda una intelectual. Humanismo siglo XXI. Aunque estamos terminando ya este programa, que se va rapidísimo porque hay mil cosas, yo creo que la coincidencia fundamental va por este lado. Repito, Julia Kristeva, los que se manejan con Google y u otras cosas, busquen Julia Kristeva, tengo que decirlo, es con K, y ahí van a encontrar estos textos. Busquen Encuentro de Asís, octubre 2011, y es interesantísimo el texto que ella expuso. Te quiero que digas tu apreciación sobre esto, porque ya vamos terminando. Bueno, yo, Julia Kristeva es sin duda una intelectual de primer nivel, y lo que hace, lo que se hizo ahí, pues bajo la convocatoria de Benedicto XVI de convocar a intelectuales no creyentes, me parece que es un, está en el espíritu de diálogo, en el espíritu de construcción, que en el que ha avanzado la revolución cubana y en el que debemos avanzar todos, a pesar de los obstáculos, de los prejuicios y de tantas cosas que históricamente pesan. Estamos terminando, Rolando. Yo le quiero agradecer a nuestro operador técnico Matías Arreceigón, a nuestra compañera Isabel, a nuestro compañero Fernando su soporte. Recordar que este programa se puede volver a escuchar por el blog Por una misma calle, blogspot.com, o en el Facebook Por una misma calle, AM870. Le pregunto al operador si tenemos un minutito para que Rolando nos lea un poema que me parece que vale la pena, con el que nos vayamos despidiendo por ahora de esta grata conversación. Bueno, podía haber escogido un poema mío, pero escojo un poema simbólico de la Revolución Cubana, de los primeros años, de Fayaz Jamis, un poeta cubano que tiene mucho que ver con los momentos que vive Argentina desde que es democrática y con todas las esperanzas que hay aquí, y que tiene que ver con el sueño revolucionario cubano. De Fayaz Jamis, Por esta libertad. Por esta libertad de canción bajo la lluvia habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo habrá que darlo todo. Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas encendidas y escuelas iluminadas, y de esta tierra que cruje y niño que despierta, habrá que darlo todo. No hay alternativa sino la libertad. No hay más camino que la libertad. No hay otra patria que la libertad. No habrá más poema sin la violenta música de la libertad. Por esta libertad que es el terror de los que siempre la violaron en nombre de fastuosas miserias, por esta libertad que es la noche de los opresores y el alba definitiva de todo el pueblo ya invencible, por esta libertad que alumbra las pupilas hundidas, los pies descalzos, los techos agujereados y los ojos de los niños que deambulaban en el polvo, por esta libertad que es el imperio de la juventud, por esta libertad bella como la vida, habrá que darlo todo, si fuera necesario, hasta la sombra, y nunca será suficiente. Por esta libertad. Muchas gracias, Domingo. Y hasta cualquier otro momento, y como siempre, unidos en la amistad, en el espíritu y en estas grandes ideas, ideales y convicciones. Y permíteme terminar diciendo: viva el pueblo argentino y viva el pueblo cubano y su revolución. Muchas gracias, hasta la victoria siempre. Gracias, Rolando. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de cura que cogió candela, ¿cómo? Se quedó dormida y no apagó la vela. Pobrecita Tula, Tula ha cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela.